Siento tu preciosa presencia, trayendo aquí tu gracia y santidad. Cantando tu dulce alabanza, nos revelaste tu amor y bondad. Arde mi corazón por conocerte, Señor Jesús. Tu preciosa presencia, trayendo aquí.